Comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche con la agrupación Scorpions y Send Me an Angel. Con esa canción comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche y comenzamos un día más, porque ya estamos en jueves 19 de octubre del año 2023. Ya han transcurrido exactamente 5 minutos del nuevo día. 19 de octubre, ¿qué pasó un 19 de octubre? Miremos a ver. En el año 2002 antes de Cristo, en las cercanías de Cartago, actual Túnez, Escipión el Africano, general romano, vence a Aníbal Barca en la batalla de Zama. 19 de octubre de 1493, en el mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico. 19 de octubre de 1512, Martín Lutero se doctora en teología. Queda como doctor en Biblia. ...19 de octubre, año 1952... nace Verónica Castro, actriz mexicana. En 1967 se anuncia el Premio Nobel de Literatura para el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. 19 de octubre, 1989... el escritor español Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. En el año 2003, en Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II beatifica a la monja albanesa Teresa de Calcuta. El 19 de octubre, año 2007, el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación. Y finalmente, el 19 de octubre de 2020, en Argentina, en el marco de la pandemia del COVID-19, se supera el millón de casos positivos de contagio. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 19 de octubre. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Con un tema original del cantante Seal, un cover que hace Alanis Morissette, Crazy. Man decides after 70 years is what he goes there for. Lock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. We'll be right back. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Elton John y la canción Woman en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 19 de octubre, una fecha como la de hoy, pero del año 2005, hace 18 años. El cantante y compositor Yusuf Islam, quien se llamaba anteriormente Cat Stevens, es nombrado compositor del año por la Academia de la Música en Londres. Yusuf Islam además recibe el premio a la canción del año por The First Cut is the Deepest, la cual había sido grabada inicialmente en 1967. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

una power ballad del siglo XXI con Creed, With Arms Wide Open. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Tiene muy buen repertorio Elton John, muy lindas canciones. I miss the earth. Una lírica I miss my wife. Formidable. Pero de la misma forma fue bastante fulminante con sus críticos en una fecha como esta. Con sus críticos no. Hizo críticas más bien a sus colegas y al medio. 19 de octubre de 2010. Elton John describió a los compositores actuales como bastante horribles. La música pop como carente de talento. Y los programas de televisión para promover las nuevas figuras como American Idol los catalogó Elton John como aburridos. Eso fue durante una entrevista con la revista UK Radio Times en una fecha como esta, 19 de octubre de 2010. Lo que nos concierne, los compositores bastante horribles y la música pop carente de talento. Eso dijo Elton John. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y el tema, I guess that's why they call it the blues. Elton John en Estrellas de Medianoche. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Laughing like children, living like love. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. More than ever, I simply love you En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. nothing going on today. But I say una canción de principios del siglo XXI con Travis Singh. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta canción es Save Tonight de Eagle Eye Cherry. 19 de octubre, año 1995. Don Cherry, famoso trompetista de jazz que surgió en la década de 1950 y padre de los cantantes Eagle Eye Cherry y Nene Cherry, muere de cáncer de hígado a los 58 años. Bueno, no tenemos música de Don Cherry, pero sí de sus hijos, de Eagle Eye Cherry y de Nene Cherry. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está con Yuzu Endur y Nene Cherry la canción 7 Seconds. 7 segundos. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bulma sen, bulma kisma dile, da fok niyo, khamuma, linek kisama su, aksigina, beguma, kuma khol dal dine yo, linek kisi yo, monesiman, linesiman, moe dilen yapale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. With 7 seconds.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Only Yesterday, canción de Carpenters. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Sixpence None the Richer. Kiss Me, en Estrellas de Medianoche. Fireflies dance, silver moon sparkling.